Bueno, por un lado, el rol de los grandes medios de comunicación, que bueno, está muy claro hoy en día que hay como dos bloques, pareciera muchas veces, que se disputan ciertas miradas, pero que muchas veces para las causas que hacen a la Argentina profunda, particularmente a campesinos, pueblos indígenas y asambleas socioambientales, estos dos bloques muchas veces parecieran uno, porque ocultan según su conveniencia económica o política. Y en ese sentido me parece que lo más interesante muchas veces, o lo más donde habría que hacer el eje, es justamente en lo que estos medios están ocultando y no lo que están denunciando. El caso paradigmático, o uno de los casos para mí, es el de la situación de la represión en la primavera, donde por ejemplo Página 12 ocultó la vinculación política entre Gilles Infrán y el gobierno nacional, y al mismo tiempo Clarín y La Nación lo que hicieron fue ocultar el modelo extractivo que estaba detrás de esa represión, ¿no? El modelo sojero que ellos apoyan. En ese sentido, pues, eso por un lado, y por otro lado, que en la última década lo que se ha logrado es debatir mucho el rol de la comunicación, que está muy bueno, está también muy logrado la discusión sobre el rol de los grandes medios de comunicación. Me parece que lo que está pendiente quizás es la gran autocrítica que debemos hacer los que formamos parte de esos medios comerciales, porque la situación de los medios hoy ha llegado a ser como es también con la complicidad de muchos periodistas. Y en ese sentido me parece que lo que tenemos que hacer básicamente es dejar de alegar obediencia de vida para ocultar lo que pasa. ¿Cuáles son los desafíos de esos periodistas, que o los periodistas que son parte de los medios de comunicación masivo y de los otros sectores, los periodistas que son parte de los medios de comunicación estatales, un poco ahí en el cierre el compañero hablaba, y los medios comunitarios, aquellos que hacen diariamente comunicación? Digo, ¿cuál es el rol, cuál es el papel que juegan en esta etapa? No, me parece que algo que remarcaba también por ahí en la charla era que tanto en los medios comerciales como en los medios cooperativos, comunitarios, alternativos, en todos los lugares hay compañeros también, ¿no? Hasta en el medio más conservador que te puedas imaginar, puedes encontrar un compañero o al menos un periodista honesto intelectualmente con el que poder compartir alguna noticia, alguna información y que después este pueda publicarlo, ¿no? Aprovechando las clásicas fisuras de los grandes medios de comunicación. En ese sentido me parece que se puede lograr una complementariedad de tanto los medios comunitarios, alternativos, como los comerciales. Me parece que sobre los temas de las luchas y las represiones y de los de abajo, como muchas veces decimos, se pueden unir esfuerzos de compañeros de ambos lados. Me parece que es un gran desafío. Y después, por otro lado, también desmitificar un poco, ahí se armó un contrapunto quizá interesante, me parece necesario, que no todo lo que se hace de los medios comunitarios es maravilloso, ni todo lo que se hace en los medios comerciales es una cagada, digo, porque no es así. Y lo digo, no lo digo desde afuera porque me siento parte de estar en los dos lados. Digo, colaboro, participo y soy parte de medio comunitario y también de un medio comercial que actualmente es hiperoficialista. Digo, pero así todo, en ambos lados siempre hay compañeros, siempre hay falencias y siempre podemos compartir y corregir cosas. ¿Qué impresión te llevas de este panel y también de bueno, del quinto foro de Educación para el Cambio Social? ¿Pero qué te llevas un poco del panel y del foro? No, del panel bien interesante las distintas miradas. Obviamente algunos compañeros acentuando mucho más y participan, su militancia está en la parte gremial de los trabajadores de prensa, lo cual es súper necesario y ha dado un salto cualitativo en las últimas décadas, sobre todo en la prensa de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, donde obviamente el sindicato, la UDBA, es un sindicato burócrata que hace 30 años está en el poder. Desde abajo se han gestado asambleas y se han logrado delegados paritarios que han logrado cerrar paritarias luego de 37 años. Eso es bien interesante. Después, bueno, los compañeros de la Red Nacional de Medio Alternativo. Que haya estado Ernesto Tenemann también está muy bueno porque da otra mirada. Me parece que no es casualidad, digo, que del foro se lo haya invitado a él particularmente. Y después del foro, digo, lo que a mí siempre yo agradezco la invitación, porque que la juventud esté pidiendo el cambio social y una mirada distinta, yo la verdad lo vinculo siempre mucho a muchos quizás desde el poder visualizan que la juventud comenzó a militar en los últimos años, y eso no es verdad. Digo, la juventud en la década del 90, cuando fue el peor neoliberalismo, militaba en los barrios desde mucho antes, y en esa referencia está Darío y Maxi, que me parece que es lo mejor de la juventud y la muestra clara de que dieron la vida por la militancia y el cambio social. Entonces me parece que muchos de los que están acá hoy son hermanos de esa lucha, y por eso es un gusto estar también.